Y esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Presidente, ad permitem de esta gran organización, la leal orden de gatos callejeros, ratoneros y hambrientos, decido no aceptarte como miembro. ¡Ahora lárgate! ¡Y no vuelvas por aquí! Otra vez bola negra. Y yo que me había hecho tantas ilusiones de pertenecer a esa fraternidad. Compañía Acme, importadora de animales raros. Camión del zoológico. Vengo a recoger un cangurito. Aquí está en esta jaula. ¡Cuidado! ¡Se está escapando! ¡Atrápenlo! ¡Deténgalo! ¡Espero que lo encuentre! En este barrio ya no se encuentra lo mismo que hace unos años. Y lo hambriento que yo estoy. Me comería un ratón del tamaño de un oso. Claro que eso no existe, pero ojalá lo supieran. ¡Los hay! ¡Qué banquete me voy a dar contigo! Esto merece una asamblea especial de la fraternidad. Por lo tanto, hermanos gatunos, solo hay una cosa que hacer. Uno de nosotros tendrá que poner una campana en su cuello para poder oírlo y liquidarlo. ¡No, yo no! ¡Sí, pero ¿quién va a hacerlo? ¡No, sí, que lo haga él! ¡Yo tampoco! De antemano sé que no servirá de nada, pero tengo que intentarlo nuevamente. ¡Son tan buenos, amigotes! Por favor, señor, su alteza... Señor... Oye, ¿qué estás a...? Vaya, vaya. Bienvenido, nuevo miembro de la fraternidad. Es decir que yo... Claro, seguro, si sobrevives... digo, si pasas la iniciación. Todo lo que tienes que hacer es cazar un ratón y poner esto alrededor de su cuello. Pero es muy grande la campana. ¿Querrá usted decir ponerla sobre él? No, alrededor de su cuello. Todo lo que hay que conseguir es un ratón grande. Ah, sí, sí, sí, claro, claro. Muy grande. Muy bien, muchachos. Al oír la campana, nos echamos sobre el monstruo. ¡Me parece muy bien! ¡Que muere el ratón! ¡Abajo el ratón! Caray, solo espero que haya ratones tan tremendamente grandes en este barrio. Tengo que pasar mi iniciación. ¡Un ratón! ¡Por los bigotes del primer gato astronauta! ¡Y miren de qué tamaño está el niño! ¡Lo que andaba buscando! ¡Voy a ser el favorito de nuestra fraternidad! ¡Deja de moverte para arriba y para abajo! ¿Cómo esperas que te coloque esta campana? ¡Recontra! Creíamos que tú eras el ratón. Anda, vuelve a tu trabajo. Ah, sí, señor, lo haré. Y lo haré rápidamente. Se esconde por aquí, en alguna parte. Ah, aquí viene. Me esconderé aquí y lo emboscaré. Sal de ahí, cobarde, y escurridizo roedor. Donde quiera que estés, te estoy viendo. Con que muy listo, ¿eh? Pues aguarda, ahora bajo de aquí. usarlo con mis músculos, usaré la estrategia con este pequeño sinvergüenza. ¡Le puse la campana! ¡Eh, amigos! ¡Le puse la campana! ¡Lo hice! ¡Le puse la campana! ¡Le puse la campana! ¡Ahí está en el callejón! ¡Ahí viene! ¡Escúchenlo! ¡La campana! ¡Ah! ¡Aquí estabas, travieso! Anda, ven acá. Entra aquí. Parece que seré yo quien presida esta asamblea, ¿no? Soy el único miembro activo. Es decir, si no hay nadie que piense lo contrario. ¡Se abre la sesión! Por los bigotes de mi tío. La bola negra de nuevo.